Empezamos esta segunda horita de Cuando las papas queman, como todos los miércoles, de 19 horas a 21 por www.radiolaquintapata.com.ar. Está Cuando las papas queman. Y en este programa, rodeado de distintos aromas, de distintos yuyos, para volver a hacer un yuyo más, como nos decía Arbolito, la agrupación Arbolito, hace falta un poco sanar las raíces. Y para eso vamos a esta entrevista con Sanando Raíces. Vamos a esta entrevista con Vero y con Juli. ¿Nos escuchan, Vero y Juli? Hola, ¿cómo están? Sí, acá estamos. Acá estamos. ¿Cómo va? Bueno, bienvenidas a Cuando las papas queman, bienvenida a Barrio San Vicente, La Quinta Pata. ¿Qué es Sanando Raíces? Cuéntenos un poquito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estamos como muy contentas. Hace todo el día que estamos muy contentas ahí compartiendo. Así que gracias, vecino, gracias, compañeros ahí. Y bueno, les contamos un poco eso, ¿no? Sanando Raíces, escuchando ahí el programa, un poco lo que ustedes decían, es volver a las raíces, a lo natural, a las cremas, a los yuyos, a la abuela, al fuego. Un poco así arrancó este emprendimiento. Sí, Sanando es un emprendimiento que sale de la mano de Vero, luego me uno yo, y con esta intención de a poco ir reencontrándonos con la tierra, de cambiar los hábitos, de incorporar la naturaleza a nuestras vidas. Vivimos en la naturaleza, pero empezar como a conectarnos desde otro lugar, y así nace Sanando. Y eso de los cambios, ¿no? Cuando uno quiere cambiar o volver a lo que alguna vez fue en esa búsqueda de vuelta, hay muchos cambios. Y este cambio también de paradigma de la medicina, ¿no? Uno hoy tiene la medicina más allá de que es 100% farmacológica. Simplemente cuida el cuerpo una vez enfermo. Lo anterior nos tienen clasificado como que es, entre comillas hablo, lujo. Un lujo, darse un mimo en el cuerpo es un lujo. Y por ahí uno, conociéndolas, sabe que ustedes militan otra cosa, esa medicina desde el cuidado desde el cuerpo, desde siempre, no solamente desde que está enfermo. Y bueno, cuéntenos cómo es al momento de militar eso desde la medicina, de los ungüentos, de volver a lo tradicional, y qué tienen que ver la hierba con todo esto. Bueno, creo que es poder entender los ciclos naturales, ¿no? Vos lo dijiste muy claro, esto de la medicina convencional que nos lleva a la rapidez, a me tomo un ibuprofeno y se baja la fiebre, a volver a conectarnos con esos ciclos naturales de la tierra, y que nuestro cuerpo tiene que ver con eso también. Entonces es a partir de ahí empezar a entender hasta el tiempo que nuestro cuerpo lleva a sanar, que nos ayudan las plantas, claramente, pero bueno, es otro tiempo, y esa es como la conexión verdadera, ¿no? Es lo verdadero, lo genuino, digamos. Por ejemplo, bueno, Mati, nosotros somos vecines, y no sé si te das cuenta, en la esquina de casa tenemos una planta enorme de eucaliptus medicinal. Entonces nosotros bajamos, pedimos permiso, podemos cortar esas hojas, macerarlas, ponerla en alcohol, y con eso es como tenemos ahí ya una medicina antiviral para todo el año, ¿no? Para que los niños vayan al colegio, rociarlos antes de que se acuesten, poder ponerlos en la camita, hasta cuando están resfriados en la ducha, como esto que vos decís, no esperar a estar enfermos para descansar, una lavanda, como salir al patio y poder tener así a nuestras manos la medicina, ¿no? Para un dolor de cabeza, para descansar, para un té, como, bueno, lo que vos decías, como no solamente esperar a estar enfermo, sino poder que sea algo diario nuestro. Eso podemos lograr. Y uno que las conoce, saben, con el amor que tratan, con el amor que aconsejan, cuando uno va a adquirir alguna plantita o alguna sugerencia ahí de ustedes. Pero ¿qué significó Sanando Raíces para ustedes como personas? Porque esto de trabajar de lo que uno más quiere o de lo que a uno le gusta, también hace conocer más lo que le gusta y hace conocerse más a uno mismo. ¿Con qué parte de ustedes las hizo encontrar Sanando Raíces? Ay, gracias, Mati, gracias por tus palabras. A mí personalmente, bueno, yo vengo de un pueblo muy chiquito de provincia de Santa Fe, en el cual atrás de mi casa hay un monte, entonces como la conexión con las plantas y el patio de mi mamá son plantas, plantas y plantas. Después viví muchos años en la ciudad y volver a estos lugares es como que me conecta, ¿no?, con esto, con la tierra, con las manos, con un poco con, sí, como encontrarme conmigo, con, bueno, con un montón de cosas te podría decir, ahí te paso con Juli, pero sí, un poco con eso me conecto, como bien cuando decía Juli, yo empecé con Sanando Raíces, empecé yo y el nombre verdaderamente fue eso, ¿no? Como volver a lo natural fue eso, volver a la niña, volver a lo que tenemos al alcance, a lo genuino. Estamos dialogando con Vero y con Juli del proyecto Sanando Raíces. Bueno, primero muchas gracias por atender a Cuando las Papas Queman, a Radio Comunitaria La Quinta Pata. Y pensaba en sus palabras y en este, decía, vivimos en la naturaleza. Hubo un proyecto acá en unos barrios cercanos, acá San Vicente, está pegado casi al centro de Córdoba, unas 30 cuadras, 3 kilómetros, y más yéndonos al este, bordeando, si se quiere, parte del río Suquía y subiendo unas lomadas, siguen los barrios, y bueno, bien populares, y hubo un proyecto de mujeres trabajando la promoción de la salud con el nombre de las caléndulas, y que también, si se quiere, desde su territorio, trabajar la promoción de la salud, y también con algunas plantas. ¿Ustedes creen en esa convivencia de lo natural y la medicina tradicional, la atención primaria de la salud, o esto, desde los barrios populares, que se pueda hacer sanar raíces? Nosotros creemos en que sí, que pueden convivir tranquilamente, pero realmente desde, creo que de nuestro ser, o por lo menos de lo que nosotras intentamos diariamente tomar conciencia y de alguna manera poder transmitir esa conciencia, es que ojalá en algún momento suceda que se pueda ir cada vez más hacia lo natural. Por supuesto que creemos en la salud pública y creemos en la salud primaria y que pueden convivir, pero sí realmente creemos en esto de que ojalá nos podamos ir acercando cada vez más a lo natural, a lo genuino, a los ciclos naturales de la tierra. Eso es lo que tratamos de ir tomando conciencia. Bien. Inauguraron ahí un nuevo lugarcito en San Antonio de Arredondo, si no me equivoco, hace poquito, o estuvieron. Sí. Sí, estamos muy contentas. Hace muy poquito, hace un mes, tenemos un espacio, que es un espacio muy bonito en el cual la gente nos puede visitar. Y hablando de lo que nos contaban ahí, nosotros también tenemos para contar que siempre estamos abiertas a acompañar, a compartir nuestros saberes. Estuvimos dando talleres aquí en colegios, en la rueda a rueda, y estamos dando talleres en otros lugares y siempre abiertas a compartir también medicinas, ¿no? Así que eso también para que nos tengan en cuenta, para nosotros sería muy hermoso poder compartir todo lo que sabemos. Volviendo a eso. Buenísimo. Y con respecto al lugar, está abierto también para compartirlo. Sí, para dar talleres, para hacer nuestras medicinas, estamos ahí en San Antonio de Redondo. También las encuentran, si no mal no recuerdo, Sanando Raíces en Instagram y en Facebook. Exacto, sí, así es. Nombraba la Rueda Rueda y aprovecho para decir, la Rueda Rueda es una escuela autogestiva de Icho Cruz y que domingo 14 de agosto, si mal no recuerdo, corríjame, hay una peña con una persona que entrevistamos hace poquito llamada Paola Bernal, también sí, acompañada de Mary Murúa y algunas otras cantantes. La Chispa, que también son chicos acá vecinos, y los chicos ahí que están con el Mati Acosta, que no me acuerdo el nombre, pero también bandas muy lindas. Sí, así es. Bueno, entonces Juli, Vero, las buscan por Instagram, las encuentran, Sanando Raíces, también tienen su espacio en San Antonio de Arredondo. ¿Le quedó algo en el tintero? Bueno, agradecerles un montonazo, felicitarlas por el proyecto y pensaba la importancia de seguir defendiendo las plantas, los árboles, los bosques, las cuencas hídricas como una forma también de pararse en el mundo, eso, y elegir las plantas para trabajar y brindarlas a la comunidad me parece algo muy loable, así que felicitarlas. Bueno, muchas gracias. Y como les decía anteriormente, estamos aquí para lo que necesiten, para alguna recetita, alguna planta, que si no la conocemos, la buscamos. Recetas tenemos un montón de libros de las que tenemos nosotras para compartir. Así que aquí estamos. Sí. Gracias, muchas gracias. Una consulta al aire. Para cuidar las cuerdas vocales, la garganta, quienes trabajamos con la voz, con la respiración, ¿qué consejo herbario llega desde Sanando Raíces? Mira, hay uno que tenemos nosotros aquí, que se encuentran muchos en las piedras y en las montañas, que es la barba de piedra. Es muy conocida, es un poco amarga para tragarla, pero haciendo unas gárgaras, una infusión, una agüita y unas buenas gárgaras, es muy muy buena para los dolores de garganta y para prevenir todo lo que me comentabas. Así que ahí te podemos preparar para enviarte de regalito con el Mati. ¿Esas se pueden preparar en infusión, cocimiento? ¿O ya vienen tintura? También vienen tinturas, en este momento no tenemos tinturas, pero te podemos enviar la planta y una recetita para que en todo caso puedas probar a hacerte tu propia alquimia, o con una buena infusión, también con unas gárgaras, es buenísima, es muy muy buena. Excelente. La barba de piedra. Muchas gracias. No, por favor. Por la consulta al aire. No, está bien, me encantó. Consultorio al aire de Sanando Raíces. Podríamos hacer una. Va a ser, me parece. Después ya lo hablaremos fuera de micrófono, pero ahí contamos con ustedes. No sé si queda algo más que nos quieran decir. Si guardamos para la próxima conexión. Para las próximas consultas, no, lo que queríamos decir, estábamos escuchando el tema de los premios, así que también sería hermoso que en alguno de sus programas tengan un buen kit, o bueno, ahora próximo a la primavera, o un kit de aromaterapia, relajante, para que puedan sortear con todos los oyentes. ¡Qué lindo! Que, muchas gracias. Que cuenten con esto. ¡Excelente! Muchas gracias, entonces, Vero. Muchas gracias, Juli. Le decimos a la audiencia que es más que recomendable. Hoy me puse una esencia que nos dieron, un aceite de toronjil, de melisa, y lo usé de perfume hoy. Olía muy rico. Así que... así que fuiste sin estrés. Sí, vine sin estrés, perfumado con melisa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por atendernos. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, despedimos a Sanando Raíces. Seguimos en www.radiolaquintapata.com.ar. Y seguimos con más música, 20 y 25 de esta tarde-noche, ya noche del 27 de julio del 2022. Escuchamos a Toch, que nos deja Plantas.